1390 AM para la Ciudad Capital, 103.1 FM para Las Verapaces, 97.1 Batsun y Chimaltenango, 93.1 Rabinal Baja Verapaz. Somos la radio del pueblo, somos Radio Fe y Esperanza, católicos como tú. El 1390 de Radio Fe y Esperanza para la Ciudad Capital. Más música católica. Somos la radio del pueblo. Llevamos la palabra de Dios con alegría, entrega y optimismo, pidiendo siempre la guía del Espíritu Santo. Somos católica como tú. Radio Fe y Esperanza, la radio del pueblo. En la panadería, en la mañana, en la tarde y en la noche, escuchan Radio Fe y Esperanza. Cada día dile a Dios, dame un corazón como David, una pasión como Pablo, anhelo de la obediencia como Moisés, hazme vencedor como Jacob. Estás escuchando Radio Fe y Esperanza, cada día más escuchados. La familia Martínez Vázquez invita a usted y apreciable familia a celebrar en honor al Señor de Esquipulas. Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Del 8 al 15 de enero, rezo de novena, de 7 a 8 de la noche. Lunes 15 de enero, de 7 a 10 de la noche, te esperamos a una asamblea donde habrá alabanza, prédica con el hermano Diego León. 10 de la noche, Santo Rosario, dirigido por los hermanos de la comunidad Cumbre del Durazno. Te esperamos en el lote 96, aldea Cumbre del Durazno, Chinautla, casa del hermano Valerio Martínez. ¡No faltes! ¡Te esperamos! He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas. Hemos presentado Buenas Noches, Guatemala. La programación de Radio Fe y Esperanza con la alegría y dinamismo que nos caracteriza. Buenas Noches, Guatemala.